Muy buenas tardes, noches, audiencia del Navío Azul. Quien les habla aquí, Sergio Gigó. Hoy con la operación técnica de Nicolás de Serio. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial que está muy copado con la radio y está sacando fotos. Lo vamos a dejar que con su tiempo. Y después lo vamos a tener aquí para disfrutarlo, porque se trata de Tomás Pearson. Está presentando su nuevo disco Gibson. Tiene 12 temas. ¿No es así, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Tiene dos, como le dije el otro día, tiene 12 perlas. Claro. Bueno, antes que nada vamos a hacer una breve introducción. Como te acordás, dijimos en la preproducción, una breve introducción de quién es Tomás Pearson, breve, como lo acordamos. Y después arrancamos con esta presentación a full de este nuevo disco. Vamos a escuchar temas del disco. Vos me vas a comentar también de esos temas. Toda la onda que le pusiste a la producción, toda la polenta. Se trata de una producción súper independiente y súper familiar, como me contaste. Y bueno, pero ahora vamos a hacer una breve introducción. Estamos hablando con Tomás Pearson, quien inició en 1994 su carrera con Los Cafres, nada más ni nada menos. ¿Cómo fue eso, Tomás? Y fue como el sueño del pibe, ¿no? Claro. Yo arranqué a los 16 años más o menos con la guitarrita criolla, a ver si me levantaba alguna mina con eso. Claro. tocando, me acuerdo, me tocaba temas de... Se me vinieron ahora de Tracy Chapman, Eric Clapton, porque esto era por los 90, ¿viste? Más claro, más. Era esa onda. Esa onda. Uh-huh. De hecho, estaba medio de moda esta chica y que tenía temas con guitarra, ¿no? Entonces, con guitarra acústica. Claro. Y bueno, a partir de ahí, no, nunca había estudiado ni nada, pero siempre en cada reunión de amigos estaba ahí listo con la guitarrita para hacerme el loquito. Y surgió la oportunidad de ir a los ensayos de Los Cafres, de la mano claro. de mi hermano Pedro Pearson, que ya empezaba a ser el ingeniero de Los Cafres, que ya claro. como 30 años está ahí en Los Cafres y sigue, que es el gran responsable, ¿no?, del sonido en vivo y de la mezcla de los discos, de varios de los discos en general. Y empecé a ir a los ensayos, empecé a ir a chusmear, y siempre cuando se iban al baño quedaba la guitarrita colgada ahí, yo la miraba, soñaba, decía, ay, qué gana de agarrar la guitarrita cuando se vaya claro. a la manía y tocarla un ratito, ¿viste? Y la verdad que, ¿viste que dicen que todo lo que se realiza primero pasa por los sueños, ¿no? Por sí. un pensamiento. Y yo me acostaba, de verdad, me acostaba la noche pensando, ¿no? En qué tocando gana. Con los cafres. O tocando con cualquier lado, arriba de un claro. cajón de manzana. Claro. Me juntaba con mis amigos a tocar con tacho de pintura. Tenía sueño, pero estaba muy lejos de un contacto que se pueda hacer real. Y bueno, de estar ahí en los ensayos, un día me acuerdo que, bueno, en esa ida a los baños me puse a tocar un ratito. Mi hermano le contó a Guillermo que tocaba la guitarra y, como viste, como es un ambiente medio familiar, surgió la oportunidad de tocar el soporte de Los Fabulosos Cadillacs en su mejor momento, porque el manager de Los Cafres también era manager de los Cadillacs. Uh-huh. Entonces seguía como en familia la cosa. Y Los Cafres en ese momento tenían... Todavía no estaba el primer disco editado. O sea, tenían 6 temas en un demo grabado en el estudio de Abasto. Y yo, como no sabía tocar, agarraba los 6 temas y me los sabía de memoria. Claro. Entonces un día estaba en el baño y suena el teléfono y Guillermo Boneta me dice, che, empieza a hablar de cualquier cosa, de boludeces, y de repente me dice, ¿te animás a tocar en obras? Y yo digo, ¿qué? Se me escapó claro. lo que estaba haciendo en el baño, se me escapó todo. Claro. Hice así con el teléfono, separé y dije, obvio que sí. Claro, era lo que estaba esperando. Era lo que estaba esperando, lo que soñé toda la vida. Y me dice, bueno, venite para casa y te paso los temas. Le digo, no, olvídate, no necesitas pasármelo, me lo sé de memoria. Claro. O sea que ensayé tuve cuatro ensayos formales y me subí a obras al templo del rock and roll. Y me acuerdo que no podía ni levantar la mirada del piso. Y era el mejor momento de los Cadillac, que estaban todos alentando a los Cadillac, que a nosotros no nos conocía nadie. Por suerte subió Rodman y Flavio a agitarla un poquito para que no nos tiren cosas, porque no. Estaban esperando a los Cadillac, claro. Que era muy fervorosa en ese momento. Claro, y generalmente en los recitales, cuando toca la banda principal, pasa mucho tiempo. Y claro. Ahí es donde se pone la ansiedad al palo. Claro, y en los obras era normal de que la gente esté adentro como ya una hora antes, ¿viste? Claro. Era la época que se cantaba mucho, que estaba todo. En esa época se podía hacer bengala, banderas. Había mucha relación en esa época entre obras y lo que era el fútbol, ¿no? Claro. Cántico, ¿viste? Entonces, los cánticos era como diciendo, váyanse, que vengan los Cadillac. Claro. Y ahí salieron a rescatarnos Rodman y Flavio, que eran amigos de la casa. De hecho, los primeros recitales que no tenían vientos ni caños, los Cafres, los hacía Rodman y algunos amigos de la casa. Mirá. O sea que había una buena relación. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia inolvidable. Fue como tocar el techo con las manos y yo pensaba que era... Que era por ese show nada más, que Guille quería liberarse la guitarra y después, nada, muchas gracias Tomás, nos vemos. Y recuerdo perfecto el día que venía el ensayo siguiente, ¿no? ¿Qué hago? ¿Llevo la guitarra? ¿No llevo la guitarra? Bli, bli, bli, bli, bli. Y bueno, llevé la guitarra de cara dura y nada, se ve que era en serio, que necesitaba alguien que se quede porque se liberó de la guitarra para poder cantar mejor. Y bueno, y a partir de ahí, no me preguntes cómo, pero... Se fueron dando todas las circunstancias para llegar a hacer este disco familiar. Y para que vos cumplís tu sueño de estar tocando ahí. Exactamente. De estar tocando, mejor dicho, por lo que dijiste. De estar tocando, en cualquier lado. Pero claro. Encima se me dio de tocar con mi banda, claro. La cual era yo fans. Me gustaba el reggae, inculcado por mi hermano, que en esa época se escuchaba vinilos todavía. Y me acuerdo que yo me subía al Babylon by Bus de Bob Marley en vivo. Y ahí me tocaba y me emocionaba la gente, cómo se escuchaba la gente. Y una música que sin saber lo que decía el tipo, realmente te emocionaba, ¿viste? Un gran artista, Bob Marley, que yo lo tengo en el cielo porque es un artista completo, ¿no? Cantautor, con mensaje, se la jugó entero por su carrera. Ponía todo el cuerpo, los recitales de él ponía todo de él. Literalmente puso el cuerpo, inclusive está teniendo lo que tuvo. Sí. Hay fotos que vos lo ves que el tipo está todo chupado y sin embargo estaba por salir a tocar, ¿viste? O sea, inclusive él no quiso hacer tratamiento de quimioterapia y nada, ¿viste? Ya Rastafara y no se quiso someter a eso. Y fue para adelante confiando en Dios y bueno, quizás la misión de Dios que tenía él era esa, ¿viste? Venir e irse para encontrar su momento para irse. Claro, de la manera que él había elegido. Exacto, para esparcir el mensaje y lo logró. Fíjate cómo desde el tercer mundo, es raro que un artista de ese tercer mundo haya llegado desde Japón hasta, no sé, hasta sí, el sí, Himalaya. Sí, para mí es el referente. Yo tengo 54 años y es el referente del reggae mundial. O sea, a partir de él, ¿no? Aunque después hubo un montón de monstruos que le siguieron y que siguieron su camino, pero bueno, vos decís reggae y lo asociás obligatoriamente a Bob Marley. Y fíjate que luego de 30, 35 años, además de que el reggae es un movimiento relativamente joven, de los más jóvenes, ¿no? Después vino el punk como algo novedoso, pero no hubo otra figura de tercer mundo ni del reggae que vos digas, bueno, este tipo es un fuera de rompió la frontera. Era un iluminado, o sea, tenía un mensaje de luz. Que creas o no creas en Dios, todas las letras son positivas, todas las letras te dicen levántate, defiende tus derechos, levántate y anda. Por decirlo así, no era un careta. Claro. No iba por el business. El tipo encontró el equilibrio justo, ¿no? Y pudo entrar a Babilonia, o sea, Babylon by Bus es eso, entrar a Babilonia es como entrar con el caballo de Troya del reggae para entrar mismo al castillo lleno de oros y decirle en la jeta, flaco, levántense, defiendan su derecho, esto nos están cagando, levántense, o sea, es un mensaje positivo, o sea, y uno lo recibe sin saber inglés, ¿viste? Porque trasciende. Es como lo decís, ¿viste? No, no lo que decís. Y después cuando entendés lo que dice, creas o no creas en Dios, hay un mensaje de luz ahí, hay un mensaje positivo, hay un sentido de la vida. Sí, ahí es más espiritual que otra cosa. Exactamente. Y uno quizás beneficioso, teniendo 16 años, que te entre un mensaje así, por más que todavía no entiendas qué significa, hoy yo te digo, a los 46 años, gracias a él lo pude entender, ¿no? Claro. Y yo era súper ateo. Y a partir de un montón de cosas que me pasaron en la vida, hoy sigo el camino de la luz, ¿no? Después de haber transitado una linda oscuridad. Bueno, vos después vamos a saltear, porque así ya vamos directamente al disco, terminás de tocar con los Cafres y te vas a Gondwana, ¿puede ser? Gondwana, sí. Vas a hacer una gira así, un viaje por el mundo, digamos. Hice un viaje por el mundo y fíjate qué afortunado que ya había cumplido el sueño de tocar con mi banda preferida. Mi otra banda preferida que me fui haciendo amigo era Gondwana, que es una... Gondwana es una fábrica de hits, ¿viste? Claro. Es terrible. Gondwana, en el año 2000, cuando estábamos en Ojo de Agua, Agua de Palo, no me acuerdo, en Costa Rica, tocando con Cultura Profética de los Cafres, un festival muy famoso. Yo lo considero como el inicio del reggae en español, porque en ese show cierra Gondwana con un Quique Neira fuerte, con un Ailo Clavé, una banda Gondwana que arrolladora. Bueno, encima tengo la posibilidad de que me invite porque por mi relación en las giras, ¿no? En las giras yo siempre me juntaba con Ailox, que es como medio el ser fundador de Gondwana. Y previamente, antes de que me invite, estuvimos 2, 3 años, 4 años cada vez que venía comiendo asado, yendo para acá, yo subía, tocaba un temita, hasta que en algún momento dijo, che, ¿por qué no hacemos una girita? Ya que tenemos tanta buena onda, inclusive él me invitó como socio compositor, ¿no? De hecho, en el último disco, el anteúltimo disco donde yo participo en 3 temas en la composición, Reggae and Roll, logré meter con él de coautor 3 temas, ¿no? Que imagínate, claro, más sueños no puedo cumplir. O sea, claro. De repente me invitan a tocar una banda chilena, un argentino, rarísimo, ¿no? Uh-huh. Yo me iba y venía todo el tiempo. Y encima me dan la posibilidad de componer, ¿no? Que a mí hasta que pude componer pasaron 15 años los Cafres, hasta que me dejaron meter un temita. Claro. Lo tuve que meter así con un sacacorcho o con un force, más o menos, los temas. Y Gondwana me abrió las puertas realmente. A Ailok le agradezco enormemente que me abrió la puerta a su casa, me llevó a lugares como Canadá, que nunca habíamos ido los Cafres, toda la costa de Estados Unidos, que todavía no lo habíamos hecho con los Cafres, no sé, Ecuador, lugares donde yo no había ido. De repente se me seguía abriendo el cielo, ¿viste? Y directamente eso no tiene que ver con la condición de si sos buen músico o mal músico. Tiene que ver con la persona, ¿no? Con el ser que sos. La humildad de comerte un asado, de compartir un vino. Claro. De las charlas, ¿viste? Yo me quedaba con Ailo. Es una cofradía. Una cofradía, que... una hermandad. Uh-huh. Y bueno, y después de eso... mientras pasaba todo esto, yo venía ya realizando el disco e invitándolo a todos, se iban sumando todos, y después, como broche de oro, Cultura Profética tuvo un inconveniente con el tema del huracán, ¿viste? Hace 2 años no pudieron venir los 2 guitarristas. Y 2 días antes me llamaron para que les salve las papas para tocar en Jeva para 13.000 personas con Tremaray y Cultura Profética. O sea que ese fue como para mí mi despedida del reggae industrial, digamos. Claro. Bueno, y ahí viene, ¿qué viene ahí? Viene el disco que estás presentando, que es Gibson. ¿Cómo es eso? O sea, de ahí empieza a surgir la necesidad de hacer algo independiente y propio. Exactamente, sí. Después de haber trabajado a nivel un poco más de vorágine, ¿no? Que la música industrial te hace que tengas que grabar un disco en determinadas horas y que quizás no le puedas dar la producción necesaria a cada tema, ¿no? Que a 1 o 2 temas le pones todo, percusión, arreglos, todo, y a los demás lo dejas de lado porque los estudios son caros y el disco hay que sacarlo rápido. Yo me tomé el largo tiempo de 9 años para hacerlo. Claro. O sea que cada tema está tratado como si fuera un corte, ¿no? Obviamente ayudado de parte de todos los que colaboraron y de mi hermano Pedro Pearson, que es el ingeniero que mezcla, que mi hermano, por ejemplo, fue nominado como mejor ingeniero para los premios Grammy Latino, ¿viste? Sí. O sea que está rodeado de figuras internacionales como el gran Dennis Bobel. Dennis Bobel es uno de los fundadores de del UK reggae, ¿no? Nacido en Barbados, pero con toda la chapa jamaiquina. Se fue en el año 70 junto con Rico Rodríguez, varios, a Inglaterra, y fue productor y es productor de Lynton Quincy Johnson, bajista de Lynton Quincy Johnson, compositor de los temas. Él, aunque no parezca mentira, él descubrió a Aswad, él descubrió a Steel Pulse, o sea que es como una eminencia. Y él canta, él fue el que cantó el featuring de Bastará. Que gran parte del éxito del featuring de Bastará fue que, además que el tema ya estaba bueno, se incorpora a Dennis Bovell a hacer un featuring que logra terminar haciendo internacional, y ese tema recorrió Estados Unidos, Brasil, fue número uno en Puerto Rico como 3 semanas. Ahí se nos fue. ¿Y quién es el autor de Bastará? No sé, habría que preguntarle. lo tenemos acá en el Navío Azul, a Thomas Pearson, autor de Bastará. El autor de Bastará, y yo creo que fue ayudado por el cielo también, ¿no? Sí. Analizando un poco la letra y volviendo al tema espiritual, me di cuenta que ver tu cielo de frente significa encontrarse con el padre, con la madre o con Dios. Entonces empecé a darme cuenta que el contenido inconsciente de las letras, ¿no? Bastará solo con verte, ¿viste? Encontrarte con algo superior, que puede ser un cariño de una madre o un padre que no tuviste, o el padre creador, ¿no? Claro. Entonces empecé a analizar todas mis letras y la verdad que creo que no son mías las letras. Claro, son el análisis que hiciste son post-autoría. Exacto. O sea, post-composición. 10 años después, claro. Claro. 10 años después. Al también acercarme un poquito al mensaje espiritual, ¿no? De la palabra, ¿no? De qué poder que tiene la palabra, ¿no? El mensaje que uno puede esparcir. Pensá que ese mensaje llegó a 50 millones de personas en YouTube o en Spotify. Hay 10 millones de reproducciones de Bastará. No llegó mucho a bolsillo, pero están ahí. Spotify mucho no te paga, pero... Pero te da difusión. Pero da difusión, y lo importante es que el mensaje se difunda, ¿no? Claro. Y bueno, o sea que, como diría un nene, estoy chocho. Bueno, acá está Thomas Pearson, que está presentando su disco Gibson, su nuevo disco y primer disco, que lo ha grabado junto a su hermano y un montón de hermanos. Y de él, de ese disco, si a él le parece bien, vamos a ir a escuchar un tema, así los oyentes saben de qué estamos hablando. Uy, qué lindo tema que agarraste. Este Rico Rodríguez. Bueno, como decía Tomás, este Rico Rodríguez está en el cielo mirándonos. Sí. Se fue de gira hace un par de años y otro de los milagros, ¿no?, del cielo. Este señor que tuve la posibilidad de tocar en el año 2000 cuando vino, nació una gran amistad, lo llevó a pasear en mi 404-77 Grand Prix. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Y el tipo, cuando grabó el disco, fue el primero invitado que grabó el disco sobre demo. Él se enteró del disco y quiso grabar espontáneamente. Lo llevamos a grabar y el tipo es rasta, ¿viste? Y el Rastafari tiene su forma de elevarse, ¿no? Entonces el tipo se fumaba uno a la mañana, se fumaba uno a las 2 horas, no sé. Pero tenía 70 años. Yo digo, ¿cómo hace este tipo para soplar? Y el tipo agarraba y soplaba y ahora vas a escuchar el sonido que tiene. Este es otro invitado que está sonando ahí, que es Matic Horn de V40. También traído por Dennis Bobel, o sea, totalmente agradecido a Dennis Bobel que los puso a disposición del disco, y a la Nati Tap Session también de Venezuela, que son unos amigos que traen siempre a Dennis Bobel a Argentina. Eso es importante marcarlo porque es difícil traer un músico de la talla de Dennis Bobel desde afuera de Inglaterra y hacer una producción independiente. No es fácil, ¿viste? Una cosa es venir con una compañía, pero hacer pagarte un pasaje para una banda entera de Inglaterra no es fácil, o sea, tenés que apostarle y generalmente no ganas plata. Claro, y ellos, especialmente Dennis Bobel, es como que fue tu embajador para que viniera a tocar. Diste la palabra justa, sí. Él fue como un abre puerta. Claro. Es más, Dennis Bobel viene a Luna Park, ¿no?, a tocar después del éxito de Bastará. Hacemos Luna Park, pero con Dennis Bobel. En ese Luna Park, lleno total, que no escuchábamos los instrumentos cuando venía Bastará, que desde que te caían las lágrimas, la conoce a mi madre, ¿no? Después mi madre se va, antes que de irme de Los Cafres, se va unos meses antes de que yo vaya a Los Cafres, se va al cielo mi mamá. Y cuando vuelve Dennis, estábamos comiendo una entraña, no sé qué, y escucha este tema. Y dice, uy, ¿quién toca el trombón? Como diciendo, eso es Rico, ¿no? Sí, Rico. Y yo siempre cuento esta anécdota porque le digo, sí, Rico, my master. Me dice, no, my master. Le digo, no, my master, no. Y ahí empezó una pelea graciosa, sí, claro. Sí. Digo, no, se disputaban el master. Claro, no, está bien, es tu maestro. Claro. Y espontáneamente el tipo, como había conocido a mi vieja y le expliqué que el tema tenía cosas que ver con mi vieja, en otro de los temas agarró y escribió una letra en 5 minutos, en inglés, para mi madre, que después lo vamos a poner, que es Unconditional Love, que es el tema 5 o 6, no sé, donde él graba un featuring en inglés completo y también una versión mitad en castellano y mitad en inglés, donde realiza coros, por ejemplo, de 9 voces, que lo vas a escuchar, que son como un gospel. Es una locura, claro, porque el tipo tiene un registro de así de grave hasta la voz más aguda. Y bueno, el tipo, viste, es negro, productor, jamaiquino, le gusta el asado, le gusta el vino, le gusta las cosas espirituosas. O sea, entonces. O sea, que calzó justo ahí. Calzó en todo. Justo, o sea, ni lo invité. O sea, se invitó solo con el asado. Y exacto, lo invité a comer una entraña, que él es fanático, con mi hermano también, que es buen asador. Y nacieron de la amistad todas las relaciones que tienen que ver con el disco. No es que llegue, llamalo Rico, traerlo de Inglaterra, no. El tipo vino y salió de un asado y dijo, vamos a grabar. Y eran las 4 de la mañana y el tipo seguía tirando cosas. Y mi hermano me decía, dale, flaco, Tomás, llévatelo al hotel porque ya me quiero ir a dormir. No nos vamos más. Claro. Bueno, esas son las cosas de traer a los grandes, a los grosos que son una usina de hacer música, no los parás así nomás. Ojalá que Dios nos ilumine y que vuelva pronto Dennis Bobel a la Argentina, porque le haría muy bien al reggae. Como el reggae está un poco parado en Argentina, bueno, está toda la música parada. Pero sería un gran placer que pudiera volver a Argentina a Dennis Bobel. Así que vamos a cruzar los dedos. Bueno, Tomás, estamos hablando con Tomás Pearson. Él está presentando su nuevo disco Gibson. Estamos buscando tema por tema. Y si Nico de Serio, que está comandando aquí el navío azul, la tripulación de navío azul, hoy con Tomás. Es el capitán, ¿no? Claro, es el capitán. Ahí está, mirá. Bueno, vamos a proceder a escuchar algún tema. Yes, Unconditional Love with Dennis Bubble desde Inglaterra. Dennis Bubble, el gran Dennis Bubble, con Rico Rodríguez en trombones, presentado por Tomás Pearson. Llamó. Ahí está. Segundo round con Tomás Pearson en la pelea de la vida. Fumándome un matecito. Muy rico. Que acá preparó Nico de serio. Gracias, Nico. Gracias, Nico. No te pongas tan serio, Nico. Y estábamos escuchando Amor Incondicional. ¿Cuánta castellano. Información que tiene Nico? Sí. Porque recién comentaba de cómo incorporamos el folclore a los Cafres, ¿no? Que fue, claro. Fue invitado Chango Farías Gómez. que lo invité por una amistad que tenía con el Chango Férez Gómez, y hay un disco de los Cafres que se llama Espejitos, que empieza con un charango. Eso sí que es algo raro. Claro. Yo estaba realmente enamorado de charango y bueno, interesante mezclar los ritmos autóctonos, ¿no? ¿Estabas o estás? Estoy, pasa que lo tengo roto, charango, claro. Lo tengo que mandar a arreglar. Me lo pisó el perro, perro Tosh, se llama el perro Tosh, lo pisó. Claro, y lo inutilizó. Bueno, seguimos hablando del disco con Tomás Pearson, del disco Gibson, son 12 canciones. Y vos hablabas de tu mamá y de que fue el motor de que para muchas de las letras, pero vos aparte tenés un abuelo que fue escritor, ¿no? muy bueno que lo traigas a colación. La beta por ahí tuya también, ¿no? Isaac Ruperto Pearson. Realmente, viste, yo ahora me estoy haciendo terapia diaria. Uf, saladita lo que cuesta, pero estoy avanzando a velocidad de la luz. Y encontré un faro, ahora que estamos en este navío azul. Sí, el tema. El tema musical de la cortina se llama El Faro del Desierto. Mira, bueno, encontré un faro en mi desierto, ¿no? Yo anduve caminando por el desierto con mucha sed. Y si bien estoy orgulloso de la madre y padre que tuve, encontré en mi abuelo un destino, ¿no? ¿Cómo se dice? Una neurosis de destino positiva. O sea, un lugar a donde encarar, ¿no? Claro. Donde yo encuentro que el tipo hizo todo bien. Uh-huh. Era un tipo que vino de Inglaterra, que es católico fervoroso, y estaba dedicado a la escritura, ¿no? Y escribió un libro, por ejemplo, de un relato. Además era periodista, escritor, documentalista. Escribió por 1930 y pico, en la época de, no sé, de Sarmiento y todo, un libro sobre las invasiones inglesas. Es muy interesante porque ahí hay un chisme que es que en realidad la ganamos la guerra porque un renegado inglés batió la ubicación, ¿viste? Claro. Y cosas así interesantes. Y tiene como, buscás en Mercado Libre, y Isaac Ruperto Pearson tiene varios libros de en general. Habla de la Santa Sede. Era medio rebelde, por ejemplo, contra el tema de de civilización y barbarie de Sarmiento. Como claro. Que estaba un poco era rebelde en ese sentido. Entonces encontré en él un tipo devoto, de fe, al servicio de la dignidad humana, rebelde, escritor, casi poeta. Y sin darme cuenta, yo estoy siguiendo los pasos de él, no a propósito, ¿no? Digamos. O sea que la genética existe y está. Está, el ADN está, y cada vez, ahora que ya lo hice consciente, cada vez me voy navegando a ese faro. Uh-huh. Ese faro. Aunque nunca llegue, va a estar ahí en el horizonte siempre guiándome, es mi vigía. Con él no voy a perder nunca más el rumbo. Bueno, vamos a hablar un poco del disco en sí. ¿Cuál es la canción que más te gusta de este disco, a vos particularmente? A mí particularmente me gusta una canción muy positiva que le hice a mi hija Luana Leblanc, que vive en... a mi ahijada, perdón, digo que la quiero como una hija, pero es mi ahijada. Luana Leblanc, que habla del presente, ¿no? De hacerlo ya las cosas, no dejarlas para mañana. Y se llama Manantial el tema. Ajá. Porque Luana significa manantial, ¿no? Uh-huh. Entonces después lo vamos a escuchar y vas a ver que la letra tiene que ver con el estribillo, dice hagámoslo ya. O sea, viste, uno se la pasa toda la vida esperando el momento justo para hacer las cosas y... Claro, y después decís, ¿y por qué no lo habré hecho ahí en ese momento? Y después ya no hay. Y siempre estás esperando y nunca llega el día esperado. Tenés que hacerlo ahora. Y este disco tiene ese leitmotiv, viste. Por más que tardé 9 años en hacer ese ya, lo logré. Y a partir de ahora, cada cosa que puedo hacerla, ahora estoy un poquito acelerado porque quiero como tratar de recuperar un tiempo que no se puede recuperar, ¿no? Pero sí, enfocado, equilibrado en la salud y no perdiendo más el tiempo, no distrayéndome más, digamos. Bueno, Nico, ¿qué tal? Porque como ya estamos casi cerrando el programa, ¿qué tal si escuchamos Manantial, propuesto directamente por Tomás Pearson desde su disco Gibson? Manantial, dedicado a Luana Leblanc, para Bolsón. horizonte de guitarra en mis manos. La melodía de tu piel va a quemar. Hagámoslo ya. Oh, hagámoslo ya, ya, ya. Sí, hagámoslo ya. Ya, ya, ya. Bueno, estábamos escuchando Manantial, hazlo ya, no dejes pasar la oportunidad. Eso es así. Claro. Bueno, estábamos fuera de aire hablando de varias cosas y yo te quería preguntar, y te pregunté de hecho, ahora contámelo a los oyentes también, el tema de las presentaciones en vivo, ¿cómo lo estás encarando? Las presentaciones en vivo ya estamos ensayándolas, pero posiblemente sean más para el año que viene porque... Me tardé 9 años en hacer el disco, me iba a tomar como 9 meses en la presentación para hacerlo bien, para grabarlo en vivo, para poder contar con alguna de las figuras que son difíciles de tener. No te olvides que está Cultura Profética tocando también en el disco, claro, en casi todos los temas. Rico Rodríguez no lo vamos a poder tener, pero quiero ver la manera también de que él esté tocando, aunque sea tocar algún tema con las pistas de los trombones de él. Y obviamente me encantaría que la figura principal de ese recital sea Dennis Bobel, ¿no? Claro. Que es como mi maestro musical y que yo realmente lo admiro mucho y lo quiero no solo como músico, sino como persona. Y cuento también con un director musical que se llama Nelson Gesualdi, que realmente me da la seguridad de que pueda estar organizado y yo desligarme un poquito de toda esta responsabilidad y que él termine de armar la banda, se encargue de los arreglos. Tenemos un proyecto de jazz con él. Yo estudio jazz con Nelson Gesualdi en la escuela Pitra. Y estamos haciendo un proyecto de jazz, que no lo quiero quemar, pero ya va a haber novedades sobre eso. Así que me voy a tomar mi tiempo para poder realizar la presentación en vivo. Pero, quién sabe, si me invitan a tocar, la banda está ensayada y estamos ready para lo que sea. Pero el recital oficial, seguramente va a ser más para el año que viene. Ahí está. Bueno, estamos hablando con Thomas Pearson, presentando su nuevo disco Gibson. Son 12 temas. Y Tomás, hablábamos recién, también fuera del aire, redes sociales. ¿Cómo es ese tema para vos, para si te quieren encontrar y dónde pueden escuchar el disco? Si quieren chusmear un poquito el disco, picarlo un poquito en la página web PearsonBrother.com. Sin ese Pearson Brother, que significa hermandad, ¿no? Que es como sí. Brotherhood, como somos como los Robin Hood, pero no lo robamos a nadie, pero la repartimos igual. Y también pueden buscarme en Tomás Gibson Pearson en Instagram, y ahí voy pasando las novedades, o en Facebook también Tomás Gibson Pearson. También hay páginas de Pearson Brother Producciones en Facebook, que las pueden buscar. Y si no, están en todas las plataformas, ¿no? Desde claro. Spotify, iTunes y todas las plataformas que se le ocurren pueden bajar, porque por ahora está digital, pero el lanzamiento oficial haremos vinilo, haremos físico y todo. Ah, eso te iba a es una de las preguntas que le hago a todos los que pasan por el Navío Azul. Que mira, el formato, estamos en una época, digamos, tanto de lo económico, pero también una época que está cambiando todo con la tecnología metida en el medio. El formato clásico, el que quiere el disco físico, ¿cómo es eso? Y mira, ahora vengo en mi auto, que no tengo CD en el auto. Claro. Fui a comprar un estéreo y no viene mal los estéreos con CD. Y los CD no los quiere nadie, salvo algún fanático. Por eso prefiero hacer vinilo. Claro. Y además que este disco está trabajado con Diego Amoroso, un diseñador con el que trabajé en Los Cafres haciendo para Luna Park varias animaciones en vivo. Entonces tiene un concepto artístico, inclusive ya pensado para vinilo, lo que es el arte de tapa y todo. Entonces es como que lo digital hay que combatirlo con pasta de vinilo, porque el CD como que es como la cancha de pádel y los parripollos, ya se está ya yendo. Ya fueron, se están yendo y hay que pensar en otra cosa. Si no sirve más que para reflejar luz, ¿no? Claro. Bueno, yo te quiero súper agradecer por haber estado acá presentando tu nuevo disco Gibson. Estamos hablando como Tomás Pearson. Y desearte éxitos. Y bueno, ¿qué más decirte? Volverte a agradecer nuevamente por haber estado acá en La Vía Azul. Bueno, muchas gracias a ustedes por los matecitos, por la seriedad que se le fue al Nico de al capitán, que ya no está tan serio. Y bueno, quería agradecer a todos los músicos también que participaron en el disco, que sin ellos no hubiera sido posible. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a mi familia de rugby, que volví a mi primer amor, que es la ovalada. Ah, mira, y cambié la música. Ese aspecto no lo tenía. Sí, cambié. Yo jugué desde los 6 años a los 20 años al rugby. Y cambié la música industrial, primero por un poco de arte musical y por el césped de la cancha rugby. Y trabajo, juego con los calambres. Les mando un saludo a los calambres, porque somos veteranos, ¿viste? Y claro. Nos llamamos Los Calambres. Está bien, emblemático nombre. Emblemático nombre, Los Calambres. Bueno, Tomás, esto ha sido todo por hoy. Audiencia, ha sido todo por hoy. Nos vamos escuchando de fondo. Esto fue El Navío Azul. Seguimos escuchando de fondo Gibson, que es el nuevo disco de Tomás Pearson. Los espero la semana que viene de 19 a 20. Y también quería agradecer, creo que el agradecimiento es compartido con Tomás, a Celina Casi, que es la que nos hizo el contacto y permitió esta hermosa entrevista que me dio Tomás. No es solo contacto, sino quien me ayuda a redactar las notas que a veces hago escritas, que soy un desastre redactando y ella me caga pedo porque tiene que volver a redactar todo porque no pongo una coma, no pongo un acento y en la vorágine a veces de meter un poco de poesía o de dar algún mensaje claro. diferente a una respuesta común, me voy de mambo, me voy navegando en el navío. Y me voy. Vas al fondo y no a las formas. Exacto, y voy buscando el ADN del abuelo, el faro allá. Claro. Y me voy acá escuchando Gardel. Bueno, nos vamos. Gracias por haber escuchado el programa y gracias a Tomás. Hasta la semana que viene. tuya. Alegría, sangría en la mesa. Mil prados, sola no andará.